Atenas volvió a gritar campeón luego de 5 temporadas y le devolvió la alegría a Córdoba. El equipo de Rubén Mañano derrotó en una final apasionante a Peñarol en Mar del Plata, se quedó con la serie y con su 9ª Liga Nacional, manteniendo su indiscutido liderazgo liguero. ¡Atenas! ¡Atenas de Córdoba otra vez es el campeón de la Liga Nacional! Felipe Lavaque, presidente de la institución cordobesa, fue uno de los constructores de este gran plantel y buena parte de la conquista es suya. Creo que Atenas ha recuperado su lugar. Bueno, y ahora, después de estos festejos, los directivos no tienen descanso, así que ya se está pensando para la próxima liga. Tampoco hay que olvidarse de enormes jugadores como Leo Gutiérrez, Bruno Lavaque, Juan Manuel Locatelli, Juan Pablo Figueroa o los extranjeros Andrew Loss y Kanté. Aunque el experimentado Diego Cela es probablemente quien esté más acostumbrado a ganar trofeos en el griego, ya que suma 6 galardones. Se trabajó mucho, durante 10 meses, mucho sacrificio para volver a Atenas a los primeros planos, ser el equipo que siempre fue. Y por suerte, por trabajo de la dirigencia, de los jugadores, del cuerpo técnico, de la hinchada, de toda la gente, se consiguió rápidamente un título y todo esto que estamos disfrutando. Córdoba manda nuevamente en el básquetbol argentino porque Atenas volvió a la gloria tan deseada. De pie, señores, el gigante despertó y en todos atrás reconocemos a Atenas un gran campeón. ¡Aquí está el final! ¡Aquí está el nuevo campeón! 9º título de la Liga para Atenas de Córdoba, el equipo más ganador de la historia de la Liga Nacional de visitantes.